aquí, aquí, aquí, aquí dentro de mi alma. Y yo esperándote allí, allí, allí, allí, solo en mi cama. Si cada noche es peor que la anterior, en tu lado de la cama todavía está tu olor. Y cada día se vuelve un reto, amor. Si no estás a mi lado, todo es mucho peor. Y ya yo sé que sin ti, sin ti, sin ti, sin ti, nada funciona. Y hasta el cielo se me pone gris, bebé, pero pronto vendrá la aurora. Sigo fumando como un loco en el balcón, borracho por el ron queriendo hacerte el amor. Y tu presencia sigue en esta habitación. Las paredes me hablan de ti y todo me habla de ti. Nunca fui bueno para cambiar, pero por ti estaba dispuesto a ser alguien casi perfecto. Aunque nadie importa si al final el ser humano solo juzga al prójimo por sus defectos. Yo sabía que un día al final iba a llegar, pero nunca imaginé que iba a ser tan pronto. Y pensando en ti, en tu sonrisa me torturo y te lo juro que me siento como un tonto. Fueron tantas noches de desvelo, yo comiéndome tu cuerpo entero. Pero todo entre los dos fue pasajero. El cariño muere y el tiempo se agota. Quiero que sepas que siempre fui sincero, que contigo supe de amor verdadero. Y sé que en tu vida yo no fui el primero, pero soy quien mejor te coge la boca. Aquí, aquí, aquí, aquí dentro de mi alma. Y yo esperándote allí, allí, allí, allí, solo en mi cama. Si cada noche es peor que la anterior, en tu lado de la cama todavía está tu olor. Y cada día se vuelve un reto, amor. Si no estás a mi lado, todo es mucho peor. Y ya yo sé que sin ti, sin ti, sin ti, sin ti, nada funciona. Y hasta el cielo se me pone gris, bebé, pero pronto vendrá la aurora. Sigo fumando como un loco en el balcón, borracho por el ron queriendo hacerte el amor. Y tu presencia sigue en esta habitación. Las paredes me hablan de ti y todo me habla de ti. Y ahora cómo le explico a mi corazón que tú te marchaste y no vas a volver. Dame una clase para olvidarte, amor, y no seguir sufriendo por el ayer. Dime cómo le explico a mi corazón que tú te marchaste y no vas a volver. Dame una clase para olvidarte, amor, y no seguir sufriendo por el ayer.